Mi nombre es Hillary. Siento que mi voz en este momento es aguda. Creo que tal vez un poco acelerada y que transmite mucha energía, extrovertida. Y se siente raro porque esto nunca, a veces no lo hago por lo mismo porque me cuesta mucho aceptar mi voz, pero... sí, eso creo que sería como extrovertida.